and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, honey, viens, viens, nous, mon hindou ke. Oh, tout bon et zambise nous, mon badilike. I'm lost without you. Took the fall Entrega a tua vida a Ele, Ele te abençoará.